Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo. Él nos dio al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció, y su pueblo redimido hallará seguridad fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad.